en los que te sientes perdido o confundido? ¿Tus miedos controlan tus decisiones? ¿Sabes a dónde quieres ir y sin embargo no sabes cómo llegar? Entonces, este programa es para ti. Es para ti. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Sacándote los Cucos con José Andrés Rivera. Un programa de coaching y desarrollo humano que te entregará herramientas poderosas para vencer cualquier limitación y diseñar tu futuro con éxito. ¿La voz de uno o cómo? Muy buenos días, mis queridas cucas y cucos. Bienvenidos una semana más, hoy lunes 9 de septiembre del año 2019. Soy José Andrés Rivera y para mí es un verdadero placer estar contigo esta semana que empieza y que arranca con la mejor energía, con las mejores vibras para diseñar nuestro futuro con éxito. Mi querida Grace, buenos días. Porque ya empieza otro lunes, segunda semana de septiembre. Espero que la primera semana hayan pasado con pie derecho, como se dice, empezado con pie derecho. No es raro en la Grace trabarse. Esa es mi característica principal, eso es normal. Bueno, mi nombre es Grace y este programa está de lujo porque está muy interesante, José Andrés. Así es, mi querida Grace. Hoy día vamos a topar un tema súper, súper interesante, que en lo personal me ha gustado mucho. Yo recién conocí sobre este programa y vamos a compartirlo contigo el día de hoy, porque realmente yo creo que todos, absolutamente todos, deberíamos sumar un granito de arena en el mismo. Ya, ves, ya te estás contagiando. Un granito de arena en el mismo para que nuestra juventud y nuestra sociedad se convierta en una ciudad próspera, productiva y que siempre mire para arriba. Así es. Nos vamos entonces con el primer segmento. Mi querido Vicente nos acompaña en controles el día de hoy. Muchas gracias también. Nos vamos con el pensamiento de la semana. José Andrés Rivera presenta el pensamiento de la semana. Bueno, cucos y cucas, José Andrés. Todo va de acuerdo, como todos nuestros programas, al invitado del día de hoy, que en este caso es invitada. Vamos a hablar, como dijo José Andrés, de la juventud. Todo empieza desde niños, desde bebés, como dicen por ahí. Y pues aquí está el pensamiento de la semana. En cada niño se debería poner un cartel que dijera: tratar con cuidado, contiene sueños. Mirko Badiale. ¿Tú qué crees, José Andrés? Muy bien escogido ese pensamiento, mi querida Grace, me parece espectacular. Todos, absolutamente todos los seres humanos tenemos sueños, tenemos metas, objetivos, y sobre todo cuando somos niños es cuando nuestra mente no tiene límites. Así es. Y lamentablemente los adultos que están alrededor de esos niños son los que ponen esos límites. Uh-huh. Por eso es que hoy día tenemos una invitada especial que realmente lo que hace es sacar esos cucos de la mente de los niños. Exactamente, y poner ese cartel bien puestito. Poner ese cartel, ¿no es cierto?, para que ellos vayan diseñando su futuro sin límites. Nos acompaña hoy día Mónica Montiel. Bienvenida, mi querida Mónica, qué gracias, gusto tenerte días. Acá. Ella es directora de la Fundación Children Internacional y nos va a comentar un poco hoy día acerca de la fundación y todo lo que trabaja la fundación. Mónica, bienvenida a Sacándote los Cucos con José Andrés Rivera. ¿Qué te parece el pensamiento de la semana? En cada niño se debería poner un cartel que dijera: tratar con cuidado, contiene sueños. Bueno, buenos días, gracias por la invitación, un gusto estar acá. Sí, a mí me parece totalmente pertinente y de verdad que en cada niño deberíamos colocar un cartel así. Sí. Porque como tú decías, cada ser humano trae un montón de sueños, lamentablemente es el entorno y los adultos, uh-huh, los que vamos coartando esos sueños. Uh-huh. Así es. Claro, mira, o sea, cuando nace un niño y empieza ya a pensar, si cabe el término, empieza a soñar, ¿no? Que la mente del ser humano no tiene limitación, o sea, así es, realmente no tiene una limitación. Nuestra imaginación es tan grande como lo es el universo. Ahora, ¿qué sucede, no? Vienen los adultos y no, eso no vas a poder ser. Eso no, ¿no? Eso no hagas, eso no puedes. Claro, uh-huh. O así no funciona. Uh-huh. Entonces, realmente, eso de una u otra manera lo que hace es empezar a poner limitantes en la mente de los niños. Y luego, cuando somos personas adultas o ese niño llega a la edad adulta, nos encontramos con adultos frustrados, con adultos temerosos, con adultos que tienen creencias tan fuertes que realmente lo que hacen es limitar sus condiciones de vida. Cuéntanos un poquito, Mónica, tú diriges la Fundación Children Internacional. ¿A qué se dedica la Fundación a manera general? Sí, Children International es una organización, una ONG, que trabaja a nivel mundial. ¿Ya? La sede está ubicada en la ciudad de Kansas, en los Estados Unidos, y tiene presencia en 9 países alrededor del mundo. Ah, chévere. Tenemos como visión que los niños lleguen a ser adultos, educados, empoderados y empleables. Nos vemos como una organización líder en un movimiento humano en el mundo que le apueste a erradicar la pobreza, con no. todo lo que conlleva la pobreza. Claro, no estamos hablando solo de pobreza económica, uh-huh. O sea, estamos hablando de lo que conversamos hace un momento, o sea, pobreza mental, uh-huh. O sea, para tener más bien riqueza mental. Así es, exactamente. Lo que sucede es que, como tú sabes, José Andrés, lamentablemente las condiciones económicas suelen limitar bastante los horizontes de los niños y los jóvenes. Claro, como tú decías, sí. Quizá el niño nace en un entorno que no le favorece, uh-huh. En un entorno con limitaciones económicas, sociales, y quizá a los adultos que le rodean le están mandando mensajes, le están haciendo convencerse de que ese va a ser su destino siempre, de que no va a poder uh-huh. llegar claro. a hacer esto o aquello porque sus condiciones son estas. Y porque sus generaciones, las generaciones anteriores, han vivido esta limitación. Entonces, como tú decías, no es solo pobreza económica. Lamentablemente, esos límites económicos de las condiciones de medio ambiente también, valga la redundancia, condicionan o limitan los sueños de los niños y jóvenes. Uh-huh. Entonces, somos una organización que estamos convencidos, y eso es lo que promulgamos mucho, de que en cada ser humano hay un mundo de potencial, de que cada ser humano es capaz de lograr muchos sueños, y no solo los propios, sino uh-huh. también impactar a otros, lograr claro. que otros también motiven, logren esos sueños, y de ser agentes de cambio en la comunidad. Trabajamos en las áreas urbano-periféricas, estamos ubicados en Ecuador, en la ciudad de Quito y en Guayaquil. Uh-huh. A mí me cabe el honor de dirigir la agencia en la ciudad de Quito. Entonces, trabajamos en programas de desarrollo, que lo que buscan es ayudar al niño, al joven y a su familia, a todo su entorno, para realmente promover ese cambio, descubrir su propio potencial. Le acompañamos, porque realmente nosotros no hacemos nada, únicamente acompañar en un proceso a la persona para que descubra su riqueza interior, descubra todo su potencial, se arriesgue a hacer cambios y, como digo, sea un agente de cambio en su comunidad también. Claro, se vuelva como un efecto multiplicador uh-huh. de estos resultados fantásticos que los he visto últimamente y que realmente me han llegado a impactar mucho. Uh-huh. Algún momento yo supe de la fundación, la oficina de la fundación es por ahí por la UTE, uh-huh. y yo vivía por la zona, en la Mañosca. Entonces alguna vez lo vi y, o sea, ha estado ahí, ¿no? Pero uh-huh. nunca me involucré como últimamente hemos estado cerca. Entonces, realmente me ha gustado mucho y déjame felicitarte, Mónica, por esta gestión que están realizando. Hablabas hace un momento de una formación integral con los niños. Uh-huh. O sea, no solamente es el tema de vengan los niños para acá y tal vez ellos el resto. Solitos, claro. No, o sea, también está el entorno, está uh-huh. la familia y está la parte económica, si cabe el término, de estas condiciones que hablábamos. ¿Cómo opera la fundación en este caso? O sea, los niños son niños chiquitos, jóvenes, adultos, o sea, ¿qué edad tienen? Cuéntanos un poquito cómo, ¿Cómo funciona el proceso, si cabe el término, de formación de estos chicos? Sí. Bueno, Children International se financia con la figura del apadrinamiento. Ya. Entonces, cada niño o joven que participa en nuestros programas tiene un padrino. Ya. Un padrino que puede estar en cualquier ciudad del mundo y que aporta una cantidad para... Económicamente hablando, aporta para que sea... que esa cantidad que el padrino entrega sea parte del presupuesto global de la organización que lo destinamos a los programas. Yeah. Entonces, trabajamos con niños de entre 12 y 19 años de edad, y ahora con el programa de empleabilidad llegamos hasta los exapadrinados de 24 años. Entonces, el niño o niña ingresa hasta los 9 años máximo, porque la idea es que... tenga la oportunidad que nos permita acompañarle en su proceso de crecimiento. Uh-huh. Entonces, en la ciudad de Quito tenemos alrededor de 12,000 niños, niñas y jóvenes, y en Guayaquil alrededor de 20,000. Y trabajamos con los niños en cuatro grandes ejes: salud, educación, empoderamiento y empleabilidad. Pero en todos los programas que hacemos, aún en salud, por ejemplo, en todos los programas le confiamos a la persona su propio proceso de desarrollo. Ellos se convierten, queremos que sean gestores de su propio proceso de crecimiento. Entonces, por ejemplo, en salud, si bien le entregamos la asistencia médica y dental gratuita, también tenemos programa de nutrición, por ejemplo, para rehabilitación nutricional. Tenemos programas de cuidado de la salud también, como el lavado de manos, el cuidado oral. Que va de la mano educativo de salud. Ajá. Trabajamos en la salud sexual y reproductiva, cada vez desde la edad más temprana. Claro. Entonces, aún en los programas de salud le entregamos a la persona la responsabilidad de que desarrolle hábitos de vida saludables, que cuide de su integridad física y que demande los servicios de salud cuando los necesita, sea con nosotros o sea con el sector público, pero que se asuma la salud como su responsabilidad también. Y eso va mucho también con los padres, ellos involucramos en estos programas porque tienen que asumir el cuidado, la responsabilidad por el cuidado de la salud de sus hijos. Claro que entonces, sí. Entonces, aún en salud desarrollamos, buscamos desarrollar esa conciencia y la responsabilidad que tienen las personas de ser gestores de su propio cuidado. En educación también tenemos bibliotecas, centros de cómputo, trabajamos mucho en lo que es el apoyo académico para que el niño joven supere los obstáculos académicos en la parte formal educativa. O sea, como un complemento a su formación escolar. Exacto. Ya. Sí, acompañamos su proceso educativo. No hacemos ni duplicamos ni pretendemos hacer lo mismo ser que escuela, el sistema formal. Claro. Exacto. Ajá. Sino que en nuestros centros comunitarios, allí llevamos a cabo las tutorías que le llamamos o la nivelación académica, de modo de acompañar al niño joven y de modo que supere los obstáculos en la parte académica. Incluso allí, por ejemplo, tenemos un bonito programa de acompañamiento psicopedagógico o escuela para padres, donde los padres se involucran, llegan a entender el porqué de los problemas de aprendizaje del niño o del joven. Entonces, aprenden técnicas para acompañarlo, para ayudarlo. Trabajamos inclusive en la comunicación familiar, de modo de que la familia sea parte de ese proceso, mejore las condiciones familiares, de modo de lograr también el éxito escolar del niño y del joven. Porque cabe mencionar que, obviamente, nosotros sabemos que bajo rendimiento académico, todos esos problemas son consecuencia de muchos factores. Claro, uno de ellos suele ser el ambiente familiar también. La salud misma, la nutrición. La salud misma, exacto, la nutrición también pasa por problemas familiares, un entorno desfavorable en el ambiente de familia, etcétera. Entonces, trabajamos también allí. O sea, fortalecen cómo crece un niño, se podría decir. Así es. De allí tenemos también la parte de empoderamiento, donde tenemos una serie de programas que apuntan a desarrollar lo que nosotros llamamos habilidades de vida. Yeah. Entendiendo como habilidades de vida la comunicación asertiva, la resolución de conflictos, las adecuadas relaciones interpersonales, la toma de decisiones. Entonces allí tenemos programas que le apuntan a desarrollar esas habilidades, como por ejemplo el deporte, habilidades de vida a través del deporte, habilidades de vida a través del arte, la música, los murales. tenemos un programa de educación social y financiera, tenemos el programa de liderazgo, las asambleas juveniles, que busca ya incubar en los chicos esos agentes sociales que trabajen en ciudadanía. Que van destacando, ¿no? Ajá, que trabajen en ciudadanía, en hacer incidencia en política pública. Qué chévere. Y ya cuando obviamente han pasado por este proceso de formación y salen del programa de apadrinamiento a los 19 años, tienen la oportunidad de nuestro cuarto pilar, que es el de empleabilidad, que lo hacemos con los jóvenes exapadrinados entre 18 y 24 años, que lo que hacemos allí es entregarle herramientas, fortalecemos aún más la parte de habilidades de vida, habilidades blandas, que le van a servir en el trabajo. Claro, trabajo en equipo, comunicación, comunicación, resolución de conflictos, manejo del tiempo, manejo del estrés, claro, todas estas habilidades, y también la parte, inclusive la parte informática y la parte técnica, que allí tenemos como dos grandes áreas en las que los jóvenes pueden especializarse, digámoslo así, que está la parte de turismo, que involucra lo que es restaurante, cocina. Y tenemos la parte que se involucra directamente con atención al cliente, como es ventas, marketing. O sea, un poquito más empresarial, cajeros, digamos. Exacto, sí. Entonces los jóvenes pasan por un proceso de formación de 2 meses y nosotros los acompañamos a colocarse en el primer empleo. Tenemos allí una red de aliados, de empresas serias, importantes, donde los acompañamos en su proceso de colocación. No los colocamos nosotros. Ellos están formados, lo que hacemos es garantizar o optimizar sus habilidades, sus competencias, de modo que estén en las mejores condiciones de colocarse por sí mismos en un proceso de reclutamiento. Entonces, lo que hacemos es el contacto con la empresa privada, que es nuestra aliada, y lo que sí hace la empresa privada es considerarlos a nuestros jóvenes, darles prioridad para que formen parte del proceso de reclutamiento. Pero los jóvenes tienen que ganarse el puesto de trabajo, claro, a través de un proceso de reclutamiento, claro, cualquiera sea este que maneje la empresa. Entonces ahí tenemos empresas serias, grandes, que realmente después de ver los resultados de nuestro trabajo han confiado en esos resultados y le brindan la oportunidad a nuestros jóvenes de insertarse en su primer empleo, que es la parte más difícil. Claro. Sí, es la parte más difícil, porque ustedes saben que en la empresa siempre piden experiencia, entonces, y todo el mundo pide experiencia, joven, ¿y dónde quieres experiencia? Experiencia y con maestría. Sí, y esa experiencia es la que no tiene. Entonces, una vez que el joven gana esa primera experiencia, le es mucho más fácil empezar su carrera laboral. Entonces, ese es el ciclo que nosotros tenemos para formar a los niños y jóvenes y buscar oportunidades para que ellos, como digo, impacten en su propia vida y la de su familia y su entorno. Claro, qué chévere gestión, mi querida Mónica. ¿Sabes qué? Todas las personas que nos escuchan, tenemos estos cuatro pilares que me parecen fundamentales, ¿no? El tema salud, el tema educación, el tema del empoderamiento y el tema de apoyar a los chicos en su primer empleo. En este proceso, yo creo que hay un montón de historias. En este proceso hay un montón de cucos que hemos sacado. Tanto estimo yo de los chicos como de ustedes como gestores también de esta formación. De esos cucos vamos a ir conversando un poquito en el siguiente bloque, mi querida Mónica. Vamos a irnos, ¿tenemos música? ¿No tenemos música? ¿Por qué no tenemos música? Porque no, José Andrés, te me adelantaste para la entrevista y no me invitaste. No, si yo estoy aquí desde temprano. Pero bueno, veamos con qué nos sorprende Vicentito, a ver si es que nos pone una Vicente, cancioncita. Si nos ayuda una cancioncita, la que a usted le guste. Sí. Y bueno, hasta que busque, ¿no? Vamos, eso yo conversaba un poco con Mónica antes de entrar acá en la entrevista, ¿ya? Que sí me gustaría ponerlo un poquito al tanto después de esta cancioncita, que veamos con qué nos sorprende Vicente, y sí me gustaría mucho conversarlo. Ya, chévere. Ya, chévere, qué bueno. Claro que sí. Buenas, pero Vicente no nos para ni bola. Ah, no. sí, dice. Sí. Sí, sí. Tiene la canción. Sorpréndanos, Vicente. Una canción, la que a usted le guste. El recuerdo que me dejó, quítame el vestido, destrózalo, bájame del cielo, donde me llevó. Bájame y de nuevo súbeme hasta el sol. Quítame esa idea de serle fiel. Quítame el deseo de estar con él. Déjame en la mente ganas de volver. Quítame de golpe esta obsesión. Siempre queda espacio para un nuevo amor. Siempre si el que llega es muy superior. Quítame esa idea de serle fiel. Lo siento, cucos y cucas, pero la próxima ya me voy a poner pilas, sí. Porque ya, les cuento así personalmente. Yo digo, ¿dónde estará José Andrés? No, yo llegando buscándolo porque me mandó un mensaje diciendo, ya legué a la Casa de la Cultura. Y bueno, y yo llego... como a las 10 de la mañana. Sí, sí, 10:25 más o menos. Entonces, yo llego, veo a Mónica afuera, solita, digo, qué raro. Entro y le veo a José Andrés aquí, sin mí. Es que yo estaba en la cabina con Bachita, que es el programa La Rayuela, el programa anterior, y me dice, vente a conversar un rato. Entonces ya me senté en el micrófono y ya. Y pues bueno, ya eso pasó, por eso, cucos y cucas, no es mi culpa, por favor, no me juzguen. No, bueno, entonces, conversábamos ahora sí, entrando al tema de Children International, para los que se están conectando recién, estamos aquí con Mónica Montiel, directora de la fundación, y conversábamos un poquito. De los que nos están escuchando, tal vez se preguntan cómo un niño puede ingresar a la fundación, cómo puede ser parte de este grupo que gracias a ustedes pueden crecer profesionalmente y personalmente, que creo que es lo más importante. Cuéntenos, Mónica, ¿cómo puede ingresar un niño a sus programas en la Fundación Children International? Ok, sí, gracias. Children International, como parte de su operación, funciona en las ciudades en donde tiene presencia, funciona en lo que llamamos centros comunitarios. Ya. Esto quiero aclararlo porque a veces cuando hablamos de nuestros centros comunitarios las personas se confunden y piensan que son como albergues. Ya. Y no es así. O sea, es un espacio físico, es el centro comunitario. Es un espacio físico, ¿ya? Sí. En la ciudad de Quito tenemos 5 centros comunitarios, por ejemplo. Yendo de norte a sur, estamos con el centro comunitario en La Roldós. Tenemos otro en Atucucho, otro en Los Dos Puentes y en el sector de Huarcay, que es un poco más hacia el sur de Chillogallo. ¿Ya? Y hacia el sur oriente estamos en Argelia Alta. Uh-huh. ¿Qué es un centro comunitario? Un centro comunitario es un edificio. Una casa, un edificio realmente, donde tenemos tanto las oficinas administrativas como las salas de capacitación. En los más nuevos y que ya son modernos tenemos canchas. Qué chévere. Sí, tenemos espacios abiertos, el sector de juegos para los más pequeños. Ay, qué lindo. Y sí, tenemos la biblioteca con la sala de cómputo. En la Argelia, por ejemplo, que es uno de nuestros más modernos, allí inclusive tenemos nuestro pequeño estudio de grabación para lo que son ese programa de jóvenes reporteros. Qué chévere. Tenemos un programa de jóvenes reporteros comunitarios también muy bonito. Entonces, tenemos allí el equipamiento y los espacios donde los niños y jóvenes vienen a asisten a las capacitaciones, asisten a los programas de formación que tenemos. Children International opera en las zonas más vulnerables de las ciudades. Entonces, por eso estamos ubicados en los sectores que les mencionaba. Para que un niño o niña sea parte de la organización, debe vivir en uno de los sectores donde tenemos incidencia o hacemos gestión. Ya. Cabe mencionar que desde cada centro comunitario no atendemos solo a ese barrio, claro, sino a algunos barrios, es decir, a los barrios que están alrededor, claro. O sea, no es que sea, por ejemplo, el de Atucucho, nos decías, ¿no es cierto? No es que sea solo Atucucho, no, sino que puede ser con los barrios que están alrededor también. Estamos en la colina, estamos en Claro, en Colinas del Norte, que es más allácito. Sí, exacto, entonces estamos en Pizulí, estamos en un montón de lados. Entonces, desde cada centro comunitario atendemos alrededor de unos 20 o 30 barrios. Claro que sí. Entonces, claro. Los niños y jóvenes vienen a nuestro centro comunitario a formar parte de los programas. Y debe vivir, como decía, para ser parte del apadrinamiento, tiene que vivir en uno de los barrios donde tenemos incidencia nosotros, donde tenemos gestión. En cada uno de esos barrios trabajamos a través de madres voluntarias, que generalmente son madres o familiares de uno de los niños apadrinados. Y entonces en cada barrio también tenemos lo que solemos llamar los puestos de información, donde también se concentra la comunidad para enterarse de nuestras novedades, de nuestras noticias, también periódicamente. Entonces, ese es básicamente el requerimiento. Cuando tenemos procesos de inscripción, que no es siempre, porque obviamente todo obedece a estrategias, claro, como organización, desde Casa Matriz, tenemos estrategias claras, cómo vamos creciendo o no creciendo en determinado sector, en determinada ciudad, etcétera. Cuando tenemos procesos de inscripción, entonces las familias pueden acercarse a nuestros centros comunitarios a solicitar la inscripción si vive en uno de los barrios donde gestionamos. Entonces el niño obviamente tiene que recibir una visita de nuestros funcionarios, hacemos una ficha socioeconómica, evaluamos su situación. Si es que la situación del joven o del niño, del niño, porque ingresa si la situación del niño amerita, entonces ingresa a formar parte del programa de apadrinamiento y participa de nuestros programas. Nos decías hace un momento, Mónica, que de preferencia los niños podrían ingresar hasta los 9 años. Así es. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, con niños o ya jóvenes, ¿no?, de 10, 12, 13, 14 años, que quieran ingresar a estos programas? ¿También se los recibe o ya, ellos ya no? Claro. No, lamentablemente no, por política institucional no puede. Ya. Porque lo que digo, la visión de la organización es de acompañar al niño desde pequeño. Desde pequeñito, en su claro. proceso de formación. Entonces, lamentablemente no podría. Ahora, nuestros programas sí contemplan un porcentaje de población no apadrinada también. Es decir, en nuestros programas sí tenemos unos cuantos niños o jóvenes que no son apadrinados. Que son abiertos. Y sí, pero ese es parte de la estrategia organizacional. Igual nosotros vemos un margen así como bien pequeño, un porcentaje en relación al número de participantes apadrinados, un porcentaje que pueden participar claro. que sean no apadrinados. Claro, claro que sí. Cuéntanos un poquito sobre las experiencias, Mónica. Me imagino que deben tener ustedes una cantidad de historias que nutren el alma. Así es. De manera increíble. Nos gustaría que nos cuentes al menos unita de estas experiencias que hayas tú visto de transformación, porque realmente es una experiencia de transformación, claro, de vida que logra Children con sus chicos. Cuéntanos alguna de estas experiencias, mi querida Mónica, por favor. Bueno, experiencias tenemos un montón. Claro. Sí, el programa de empleabilidad, y eso debo mencionar, el programa de empleabilidad es relativamente nuevo. Yeah. Con ese estamos en el séptimo año de implementación. Nosotros tenemos 30 años acá en la ciudad de Quito. Y entonces el programa de empleabilidad es uno de los más nuevos realmente. Pero, y allí tenemos cualquier cantidad de historias de éxito, ¿no? Jóvenes que están ubicados en empresas grandes, fuertes, que desde el primer día se hacen conocer. Uh-huh. Tenemos testimonios como, por ejemplo, algún funcionario del IFE, yeah, que son las empresas donde tenemos jóvenes, nos comentaba y nos decían, a un joven de Children se le conoce desde la manera de caminar por el hall. ¿Sí? Entonces le decía, desde la manera de caminar en el hall, nosotros decimos, este es un chico Children. Decía, wow, son jóvenes mucho más seguros, más autónomos, no nos causan problema en el equipo, son jóvenes diferentes. Uh-huh. Allí, por ejemplo, tenemos una anécdota que LIFE, por ejemplo, es una empresa que obviamente por su línea de acción, por su línea de producción y políticas, no aceptaba mujeres, por ejemplo, para trabajar allí. Yeah. Y un día, bueno, hace ya como un par de años, unos 3 años, les convencimos de que dejen ingresar a mujeres allí en su equipo de trabajo y lo hicieron. Y realmente lo hicieron bien. Entonces el empleador estaba sorprendido, dijo, bien, las chicas son muy productivas, son gente dispuesta a trabajar, no me han causado problema en el equipo como yo pensaba. Entonces él, contento ese empleador. Entonces, por ejemplo, ahí hemos roto un cuco, si quieres, claro, hablando ya de cucos, un cuco, un paradigma, en el sentido de que, por ejemplo, las mujeres no son aptas para este tipo de trabajo o aquel. Entonces allí, por ejemplo, rompimos un paradigma, claro, en un empleador. Sí, entonces si tenemos un montón de historias de éxito, tenemos jóvenes que empiezan en funciones básicas, porque obviamente nuestros jóvenes les, claro, formamos y todo, pero entran también, son jovencitos. Sí, son jovencitos, claro, y obviamente es su primer trabajo y entran a posiciones súper operativas, pero al rato se destacan y les dan oportunidad. Van creciendo. Justamente hace unas 3 semanas porque teníamos una visita de casa matriz, y tuvimos la oportunidad de congregarnos y de visitar con algunos jóvenes del programa de empleabilidad y nos contaban sus historias. Y de eso que, como tú dices, de eso nos llega al alma, al corazón, claro, nos hace, honestamente nos mueve a las lágrimas, claro, porque sí, uno ve eso y dice, vale la pena, todo, cualquier esfuerzo, cualquier sacrificio que uno hace, vale la pena. Estamos marcando camino, estamos realmente impactando vidas. Y hay jóvenes, no sé, que ingresan, por ejemplo, tenemos un joven en KFC, que ahora es gerente de uno de los locales, wow, y obviamente él entró a trabajar en la parte operativa, uh-huh, de ventas, así súper básico, en mesa, sirviendo. Y claro, enseguida lo ven, son jóvenes destacados, son líderes y les dan oportunidad y van ascendiendo. Y ahora, por ejemplo, él es gerente de uno de los locales de KFC. Wow. Pero a la vez él no ha abandonado sus estudios porque él es un joven brillante. Entonces, por ejemplo, él está por terminar sus estudios de estadística en la universidad. Entonces, wow, el otro día, justo hace un par de semanas, le topaba y le decía, ¿qué haces de tu vida? Entonces me contaba. Entonces, él está ya por terminar su carrera en la universidad. Tiene un muy buen puesto en la empresa en la que trabaja. Y así, generalmente ascienden. Tenemos otra chica en Baco y Vaca que igual enseguida vieron en ella potencial. Y estuvo nada más un tiempo en mesas sirviendo de atención al cliente. Y ahora igual ya es entrenadora. Entonces, por ejemplo, ella ya es entrenadora del nuevo personal que va ingresando a la empresa. Y así, algunos jóvenes nos contaban que, algunos de ellos que están en la cadena de la favorita, nos decían que entran generalmente a percha, entran como percheros. Y enseguida ya los quieren promover. Y uno de ellos decía, mi jefe ya a los 2 meses me quiso promover, pero yo le dije que no. Decimos, ¿y por qué? ¿Por qué? Claro. ¿No? ¿Por qué que promueva? Dice, no, la verdad es que dices que también a mí me va bien con las propinas y realmente eso yo necesito para mi familia. Oh. En cambio, si ya me cambian de puesto, yo ya no tengo ya propinas no y de alguna manera mi sueldo, aunque esté en una posición mejor, claro, mis ingresos se van a ver reducidos y yo ahorita necesito. Entonces, dice, yo le dije a mi jefe que por favor me permita seguir en Perches hasta que mi papi acabe de pagar unas deudas que él tiene. Entonces, en cuanto mi papi acabe esas deudas, entonces yo puedo estar en condiciones de que mi jefe me promueva. Sí. Son historias de vida, son cosas que te impactan. Aún antes del programa de empleabilidad, por ejemplo, resultados de nuestros programas de liderazgo o de asambleas juveniles, tenemos jóvenes que, no sé, yo recuerdo ahorita, Eric y José, eran un par de jóvenes que toda la vida vivían participando en nuestros programas, participaron fuertísimo en el programa de liderazgo y eran y son unos líderes natos, y entraron a estudiar en la Politécnica, y estando en la Politécnica se les presentó alguna oportunidad de ir becados a Argentina a estudiar emprendimiento por un año, me parece que fue 2 años. Se fueron a Argentina, regresaron y cuando vinieron vinieron a abrazarnos, a hacernos saber que les fue súper bien. Y entonces están ahora involucrados en bolsa de valores y están involucrados en emprendimiento, unas cosas así súper interesantes. Son unos jóvenes que se comen el mundo, ahora capacitan a empresarios, dan talleres. O sea, son unas cosas, unas historias de vida realmente fantásticas. Definitivamente el ser humano es millones de veces más poderoso que cualquiera de sus circunstancias que están alrededor. Sí, y eso lo he vivido en carne propia y me he podido dar cuenta por algunas cosas que se han pasado, y lo he visto también en casos como el que nos acaba de contar Mónica. Nos vamos con los avisos parroquiales. Sí. Tenemos los promocionales de la Casa de la Cultura. Vamos a escucharlos y volvemos para seguir sacándonos los cucos hoy con Mónica Montiel, directora de la Fundación Children International. Está sacándote los cucos con José Andrés Rivera. Ya volvemos. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Hola, soy Janet Inostroza. Algunas personas me han dicho que he sido valiente y me preguntan cómo consigo expresar sin temor mis convicciones y principios. Yo pienso que todas las mujeres llevamos a una valiente por dentro y que solo debemos descubrirla y empoderarla. Ven conmigo a Valiente, una conferencia solo para mujeres. Si cambiamos la vida de una mujer, ella se encargará de cambiar al mundo. Entrada gratuita, Quito, jueves 26 de septiembre, 18:30, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Póngase en contacto con la música y la danza patrimonial. Disfrute de la danza que muestra en el escenario las vivencias y costumbres del Ecuador. Este miércoles 11 de septiembre a las 7 de la noche estará en el escenario el ballet latinoamericano Calpañán, quien pondrá en el escenario las vivencias y tradiciones de las distintas épocas del país. Le esperamos en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y estamos de regreso en Sacándote los Cucos con José Andrés Rivera. Bueno, pues ya estamos al aire, nos cogieron en la cháchara. Siempre nos agarran en la cháchara. En fin, yo les decía antes que yo quería conversar un poco con Mónica porque yo he palpado un poco más lo que es Children International, gracias a Dios. Me han abierto las puertas y no soy apadrinada, como usted decía, también abren las puertas a personas que no son parte. Sin embargo, el trato es genial. Yo tuve la oportunidad de ir al centro de los dos puentes. Ahí yo me acuerdo, llegué y veía a los niños súper hermosos, educaditos, y algunos no tienen papás. O sea, hay niños que viven con sus abuelitas, viven con sus tías, sin embargo están ahí y crecen con ese empoderamiento, como decíamos antes, de ser líderes. Eso es lo que a mí me llama la atención, porque como nombraba antes Mónica, toda la gente ya sabe cuál es un niño children. Y eso me parece súper, más que todo, por personas que se hacen cargo de algo que no es su responsabilidad en este caso. Por ejemplo, hay niños que son apadrinados y se vuelve un vínculo con ese padrino que es interesante. Al fin y al cabo no los conocen, pero existe ese vínculo de que, emocional. Por ejemplo, como yo decía, yo tengo mi enamorado que es parte de Children International y su padrino le había mandado una carta. Imagínate, no estoy segura de dónde es el padrino, pero él se emocionó tanto, o sea, y eso sin embargo no conocerlo, pero se crea ese vínculo, ¿no? De que a pesar le está ayudando a crecer, a ser mejor persona, y creo que eso es de admirar, la verdad, Mónica. Y si es que nos están escuchando alguno de todos los que son parte, felicitaciones y por esa fuerza de voluntad que es lo más importante. Supongo que como grupo de trabajo ustedes también debieron sacarse muchos cucos. Sí, así es. Claro. Sí, y gracias por la puntualización, Grace. Siempre voy recordando temas que no he mencionado, pero sí, también vale la pena comentarles que, de hecho, hay un padrino, como decía, hay un padrino alrededor del mundo, a un padrino, una madrina, alguien que hace posible que ese niño o joven participe, sea parte de nuestra organización. Y también sí tenemos ahí una serie de mecanismos de comunicación entre el niño y el padrino. Es decir, el niño tiene que escribir sí o sí dos cartas al año a su padrino. Tiene que mandarle una foto. ¡Qué lindo! Hacemos actualización de su ficha social y la compartimos también con el padrino. Es decir, hay todo un departamento inmenso en Casa Matriz y otro departamento inmenso acá en cada una de las agencias que está a cargo de mantener esa comunicación. Porque ustedes entenderán, si tenemos 12.000 niños y cada uno de ellos tiene que escribir dos cartas al año, entonces eso es un trabajo de hormiga permanente todo el tiempo, porque siempre hay niños que tienen que escribir su carta. Escriban, por Dios. Entonces, sí, entonces el padrino se mantiene informado de los avances del niño, si está participando o no en algún programa, si puede apoyarlo en algo. Entonces, mantenemos el vínculo. Hay padrinos que sí, es decir, el niño escribe dos veces al año. Ya. Y a veces el padrino también tiene la opción de contestar también esas cartas o mandarle también por su cuenta cualquier correspondencia. Esos son los mecanismos de comunicación. Y por otro lado, el padrino sí tiene la opción de visitar a su niño. Porque la visita como la llamamos técnicamente, la visita de padrino, es otra de las estrategias comunicacionales que tenemos. Claro. Todo canalizado a través de Casa Matriz. Porque cabe la pena mencionar que, obviamente, como trabajamos con niños, niñas, jóvenes, el tema de protección a esos niños y jóvenes es un eje transversal en todos los programas y en todo lo que hacemos. Entonces, como organización, implementamos toda una política de protección, todo un protocolo al respecto, y tenemos algunos protocolos que tenemos que observar en ese relacionamiento también. Entonces, ese es uno de los que hay que mencionar. Por ejemplo, la visita de padrino, aunque el padrino fuera quiteño, que sí tenemos padrinos y madrinas quiteños, aún cuando vivieran en la misma ciudad, y si quiere visitar a su niño o joven, debe coordinar con la casa matriz. O sea, debe seguir un debido proceso. Exacto, hay todo un protocolo. Entonces, el padrino escribe a la casa matriz en su departamento, coordina, y ellos nos comunican a nosotros y dice, tal padrino quiere visitar. O sea, el padrino no va directo donde ustedes, sino que va a casa matriz. Jamás puede tener contacto. Exacto, jamás puede tener contacto directo con el niño o el joven, el padrino o la madrina. Entonces, la carta igual va todo a través de casa matriz. Es decir, la carta no es que viene directo a la casa del niño. Claro, entonces, sí. La carta que el niño escribe, todo va a casa matriz, ellos lo distribuyen a los padrinos. Si hay una correspondencia de padrino para el niño, igual llega a casa matriz y ellos nos envían a nosotros. Nuestro personal entrega al niño y la visita de padrino tiene que ser coordinada desde la casa matriz. Casa matriz nos avisa que el padrino quiere venir tal o cual día, coordinamos fechas, sitio, actividades a realizarse y demás. Nuestro personal acompaña esa visita. Claro, es una visita supervisada. Es una visita supervisada. De hecho, tenemos todos unos protocolos por protección del niño mismo. Protección del niño y de la adolescencia. De seguridad también, sí. Claro, y me parece perfecto. Sí, eso vale la pena mencionarlo también. Sí, qué bien, qué Mónica, cuéntanos un poco, ¿cuáles son esos retos que han tenido que afrontar como equipo de trabajo? ¿Cuáles son esos cucos que se han ido sacando? ¿Y cuáles son los cucos venideros también? Porque no deja de haber cucos. Entonces, así es. Cuéntanos un poquito como equipo de trabajo, ¿cómo son? O sea, ¿cómo enfrentan este día a día? ¿Qué retos han tenido que sacarlos adelante, que superarlos? ¿Y cuáles son los retos, los desafíos que tienen al momento? Sí. Bueno, yo creo que voy a contestar como en dos partes. Bueno. Porque lo uno es, bueno, los retos cotidianos, digamos así, a los que se enfrenta un equipo humano que lidia a diario con situaciones difíciles. Claro. Entonces, nuestro personal en campo, que tenemos allí, tenemos asistentes de campo, tenemos una persona siempre coordinando el centro comunitario, tenemos nuestros profesionales de la salud, nuestros facilitadores que necesitan los talleres en campo. Cuando hablo de campo, hablo de los centros comunitarios y de la comunidad en sí. Okay. Entonces, nuestro personal que trabaja en centro comunitario, que trabaja con la comunidad, obviamente es quien más retos vive en cuanto a ese relacionamiento, ¿no? Porque obviamente trabajar con seres humanos es más complicado que trabajar en procesos comerciales, técnicos, claro, industriales. Trabajar con el ser humano es unas cosas tenaz. Más difíciles, porque obviamente el ser humano es delicado, es frágil, es ser humano, es lo más delicado que tenemos. Entonces, sí, de hecho, van con retos desde el tema de lidiar para que el niño escriba la carta, por ejemplo, porque lamentablemente no somos una cultura donde el escribir sea un hábito. Claro. Entonces, o sea, de hecho, ni siquiera el escribir, o sea, vamos un poco más allá, es el leer, o es el manifestar una emoción. Exacto. O sea, hay familias que no se dicen te amo, te quiero, Dios te bendiga, ¿no? O sea, es hola, chao y punto. ¿Por qué? Porque sí, como tú dices, culturalmente, o sea, no nos hemos educado, si cabe el término, en manifestar nuestras emociones. Entonces, desde esos retos a diario que vive nuestro personal en campo, en cuanto al que el niño, por ejemplo, escriba la carta, que se anime a decirle a su padrino, a contarle sus cosas, etcétera. Entonces, desde esos retos así como pequeños, hasta el lidiar con problemáticas fuertes que miramos, en las que a veces no tenemos mucha incidencia, temas que involucran a las familias, a veces la falta de estabilidad familiar, que afecta al niño, al joven, situaciones difíciles que a veces no está en nuestro ámbito, en nuestro quehacer y que no podemos atender y para las cuales tenemos que canalizar a la familia para que igual busque ayuda en tal o cual entidad, canalizar también esas inquietudes, orientarles también para que sepan cuál es el organismo competente. Exacto. A la situación. Exacto, que ajá. Entonces el mirar esa cotidianidad, vivir esa problemática es un reto para nuestro equipo de trabajo. De hecho, tenemos que trabajar ahí en temas de descarga emocional para nuestro equipo en campo. Justo porque estaba pensando en cómo, o sea, cuando te enfrentas a esa realidad, al volver a casa, es como que, ¿y ahora? O sea, ¿cómo dejo esto a un lado para no entrar con eso a casa? Sí, ahí tenemos que vivir procesos de descarga, como digo, porque nuestro equipo humano está en contacto con tanta problemática y que es parte de la cotidianidad en cualquier estrato social. En cualquier estrato social hay problemáticas familiares, a veces de violencia intrafamiliar, de un montón de cosas, solo que a veces no las sabemos. Claro. Pero claro, como nuestro personal en campo está tan cerca de las familias y entonces está palpando, está en conocimiento de esa realidad. A veces la madre voluntaria nos comenta de algún problema que está atravesando X familia. O cuando vamos a visitar al niño o al joven a ver por qué no hizo la carta. Nos enteramos de algún problema de salud o un problema familiar grave que está atravesando. Cositas chiquitas pueden. Son de esas cositas gigantes cotidianas que hay que irlas canalizando, orientando, apoyando en lo que podemos. Cuando es nuestra incidencia, obviamente lo hacemos. Entonces, son esos retos que hay que sacarse. Y claro, y el cuco también que nuestro equipo humano, obviamente, tiene que siempre sacarlo y no tenerlo en su cabeza es el hecho de confiar en que esa persona tiene todo el potencial para, claro, para resolver sus propios problemas. Tienes que desarrollar, uh-huh, y perdón que te interrumpa, Mónica, a mí me pasó, y mire, o sea, es que justo me dijiste algo que para mí era lo más complicado en un inicio. ¿A qué me refiero yo? Bueno, yo soy coach, me dedico a esto ya algunos años, pero en algún momento en mi formación, una de mis mentoras me decía, todos los seres humanos tienen los recursos para enfrentar cualquier circunstancia en la vida. Y tú como coach tienes que ver esa potencialidad para poder... No guiar, porque no es una guía, pero sí para poder ayudar a la persona o quizás guiarla para que ella mismo se dé cuenta de eso. Y a mí se me hacía muy difícil ver eso de mí. ¿Me explico? Uh-huh. Antes de ver de otra persona. O sea, yo de otra persona yo podía decir, uh-huh, ah, sí, Grace tiene todo el potencial. Pero después me daba la vuelta y decía, chuta, pero yo no. ¿Me explico? Uh-huh. Entonces... ese es un reto, pero es un cuco maestro, o sea, un cuco de los cucos. Hasta que tuve un sacudón fuerte en la vida que me permitió ver eso, ¿no? ¿Cómo lo hacen ustedes? O sea, enfrentar eso de verse también a sí mismos como poderosos ante cualquier circunstancia. ¿Y cómo lo puedes transmitir eso a una persona que quizás está con full limitaciones de encima, para que paso a paso vaya descubriendo eso? Sí, realmente ese es uno de los trabajos que hacemos como organización. Buscamos los perfiles adecuados en nuestro equipo humano. Sí, tienen que ser personas, aparte de la formación académica necesaria y demás, claro, tienen que ser personas con cierta, con bastante sensibilidad social, uh-huh, con la capacidad de llegar a otros. Y con esta convicción, si quieres ya, de que sí, de que pues, voy a ser parte de esta causa, porque nosotros nos miramos y lo que buscamos es que todos nos miren, uh-huh, como un movimiento, no una organización nada más, sino una parte de un movimiento humano que busca por todos los medios aportar a romper círculos de, claro, de pobreza y limitación. Que no es un trabajo de 8 a 5. Uh-huh. O sea, va mucho más allá. Todo el día se podría decir. O sea, más que el horario, o sea, me refiero metafóricamente hablando, ¿no? Uh-huh. O sea, más que el horario de ir a trabajar, es que sí, yo voy a trabajar en Children y trabajo de 8 a 5, no. O sea, es más allá de eso, o sea, es ese compromiso, esa entrega que deben tener todas las personas que colaboran con ustedes. Así es. Tienen que ser personas, y somos personas convencidas, como digo, de que en cada ser humano hay un potencial que desarrollar y que somos parte de esa causa. Así nos miramos, le estamos apostando a cambiar estas condiciones, las personas tienen su potencial, nosotros nada más nos sentimos honrados y felices, orgullosos de ser parte de sus vidas, uh-huh, de acompañarlos en ese proceso de descubrimiento de su potencial, y obviamente el equipo tiene que estar motivado y alineado con eso. No te digo que sea fácil. Claro. Porque muchas veces el equipo, somos seres humanos también, a veces, claro, el equipo también a veces pierde las fuerzas, la a veces como que quiere perder también. Y ya quiere como darse por vencido ante ciertos casos o ante ciertos casos específicos. Entonces, como que dicen, ay, pero qué difícil. Y entonces es un trabajo constante de refrescar la energía, de mantener al equipo motivado, alineado. Como digo, de hacer procesos de descarga emocional que le permitan soltar aquellas cosas de las que se ha cargado y, claro, como decimos, y recargar pilas. Sí, porque inevitablemente el personal, nosotros nos involucramos, porque claro sí, a veces te enganchas con, claro, una persona. Es que no es de 8 a 5, o sea, a eso me refería. Sí, o sea, ajá, no, exacto. No es el tema de ir al banco y siga, claro, pase y tal. O sea, es tener como un hijo, un montón de hijos. Claro, o sea, es a personalizarte. Y yo creo que, uh-huh, no solamente en el tema de la fundación por la gestión que realiza Children, sino yo creo que en todo trabajo, o sea, en toda institución, deberíamos tener esa visión. O sea, uh-huh, ese apasionamiento, ese involucramiento, no de 8 a 5, sino el hecho de hacer que las cosas sucedan, uh-huh, y hacer que las cosas pasen. ¿Por qué? Porque si estás en un banco, en caja, puedes transformar la vida de una persona con una sonrisa, es así de sencillo. Cambiarle el día completamente a una persona. Si estás vendiendo un producto, un servicio, te compren o no te compren, ser agradecido con la persona quien te está escuchando por un momento, eso puede transformar la vida de una persona. Entonces yo creo que somos todos, como tú dices, Mónica, esos agentes de cambio que podemos de una u otra manera influenciar en el resultado de otra persona, primero de nosotros mismos y segundo de otra persona, para ir construyendo y romper esa pobreza que tú decías, que no es un tema económico o un indicador financiero, es un tema de, creo yo, de emocionalidad, es un tema de mentalidad, de pensamiento, de emoción. Es la mentalidad, exacto, sí, es romper ese estigma, romper esos paradigmas que pueden estar diciendo a una persona desde pequeño, tú no vas a poder, ese es nuestro destino, así crecí yo, así crecerás tú, el Ecuador es así, es que no hay trabajo, es que es difícil, es que... Entonces, el romper eso, esa es nuestra misión, y nuestra visión es que la persona rompa ese paradigma, se atreva, se descubra, crezca, impacte su vida, la de su familia y la de su entorno. Qué genial, qué genial, mi querida Mónica. Déjame felicitar. Sí, es parte de los cucos que rompemos. Sí. Y eso que faltan un montón de cucos imagínate. Claro que sí. Pero déjame felicitar y agradecer la gestión que hace Children Internacional y todos los compas de Children, que me imagino que nos están escuchando también, conectados a la señal de la Casa de la Cultura. Se nos va el tiempo. No. Tenemos 2-3 minutos. No, sí, no tenemos más. A veces uno dice, no, no sé si te pasó, Mónica, pero es, ven al programa. ¿Y cuánto dura la entrevista? Una hora. ¡Una hora! ¡Qué montón! Y el rato que ya agarra el tiempo, uno dice, sí, no, se me quedó de decir esto, lo que hace falta. Así es que espero que no sea la única vez de aquí. Sí. Cuando necesiten, si en algo podemos aportar nosotros desde este espacio, cuenten con ello. Así es. Cuando necesiten, pues lanzaremos algún evento, alguna cosa que ustedes vayan a hacerlo. Con muchísimo gusto, estamos para servir, para apoyar y para sumar. Te tomo la palabra, José Andrés. No, con mucho gusto. Y en cualquier espacio en el que estemos, pues estamos ahí para apoyar. Mil gracias, sí, de verdad, mil gracias por la oportunidad de compartir algo de lo que, sí, de lo que somos y hacemos. Claro, gracias. Sí. Muchas gracias, Grace, gracias, Vicente, a todos los que nos escucharon también, Mónica, muchísimas gracias por compartir este espacio. Nos vamos a despedir con una canción que teníamos que haberle puesto hace rato y no le pusimos porque estábamos enchufados en la conversa. Soy José Andrés Rivera, te agradezco mucho por haber compartido conmigo esta hora de tu vida y recuerda que el mundo es tuyo y no existe nada que pueda detenerte. Nos vemos la otra semana y nos despedimos con Camilo VI. VI. ¿Sí? Sí. Ya, tristemente ya falleció a petición de nuestra invitada. De Mónica y de Vicente también, que estaba proponiendo las canciones. Gracias, Vicente. Gracias. Buenas tardes, gracias. Acariciasen, no sería feliz. Si tu boca no besara la mía, podría morir. Si me faltase tu ternura y comprensión, mi vida perdería toda ilusión. Sin tu cuerpo hacer el amor no tendría valor. Sin tus palabras y consejos no sería quien soy. Si tus ojos no me iluminasen más, daría pasos en falso hacia atrás. Mi mundo tú, tú, mi pensamiento, mi mejor momento, mi verdad eres tú. Mi vida tú, mis sueños tú, mi despertar, mi anochecer, mi hoy y mi mañana tú. Mi mundo tú, mi casa tú, mi piel amante, mi calor constante, solamente tú. Si